hueso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá que llueva café. Cerro de trigo y mapoe, baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha epitizale. Sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café, pa' que en el conuco no se sufra tanto hay hombre. Ojalá que llueva café en el campo, pa' que en Villa Vázquez oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva, ojalá que llueva y hombre. Ojalá que llueva. Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo, sembrar un alto cerro de trigo y mapoe. Baja por la colina de arroz craneado y continúa el arado con tu querer. Oh, oh, oh, oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha epitizale. Sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café, pa' que en el conuco no se sufra tanto. Oh, oh. Ojalá que llueva café en el campo, pa' que los montones oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva, ojalá que llueva, ay hombre. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café. Pa' que todos los niños canten en el campo. Ojalá que llueva café en el campo. Pa' que las romanas oigan este canto. Ojalá.